fue el momento ni el lugar. Fueron tus ganas de mirar, como si vieras algo en mí que nadie supo notar. Tus gestos simples me atraparon, las cosas pequeñas quedaron, porque a veces lo más mínimo es lo que más recordamos. Esos ojos que me hablan sin voz, que me dicen todo sin razón, y aunque el tiempo pase lento, siguen aquí en mi interior. No eras ruido, eras calma, de esas que sanan el alma. Y aunque todo ya pasó, tu esencia sigue en mi espalda. No sé si vuelva a encontrarte, mi cielo. Si el destino fiera cruzarte, pero hay miradas en la vida que no se pueden borrarte. Se quedó, se quedó sin final, sin final. Lo que fue. Los que no puedo reemplazar, porque hay detalles pequeños que no se vuelven a dar. Son esos ojos y nada más, los que no puedo reemplazar, porque hay detalles pequeños que no se vuelven a dar.